Si la luz redentora te llama y te llama con amor a la tierra, yo quisiera ver a ese ser cantándole gloria al divino Manuel. Oye, buen ser, avanza y ven, que el coro te llama y te dice ven. Oye, buen ser, avanza y ven, que el coro te llama y te dice ven. Si la luz redentora te llama y te llama con amor a la tierra, yo quisiera ver a ese ser cantándole gloria al divino Manuel. Oye, buen ser, avanza y ve. ¡Zambi! ¡Yo! ¿Somos o no somos? ¡Somos! ¡Santo Tomás! ¡Ven para creer! Tres personas distintas y un solo Dios. ¡Verdadero! Padre nuestro, que estás en los cielos. Eris y Valande. Eris y Valande. Congo duwe, Congo duwe, ay kunyangangule, ay kunyangangule, erisa mío. Santísimo, sea Madre mía de la caridad, ayúdanos, ampáranos. de Dios, ay Dios. Sea el Santísimo, sea el Santísimo, Madre mía. La unión, la fe, la paz, radia la paz, hermanos míos, radia la paz del Salvador. La luz, la fe, la unión, radia la paz. Con el agua del río, con el agua del mar, con el agua del río, yo me llevo todo lo malo. Con el agua del río, con el agua del mar, con el agua del río, yo me llevo todo lo malo. Yo me llevo todo lo malo, yo me llevo todo lo malo. Con el agua de mi río, yo limpia todo lo malo. Me llevo lo más.